Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, una vez más, bienvenidos, bienvenidas familia de Mindalia. Muchísimas gracias por habernos esperado, habernos tenido paciencia. Ya estamos aquí junto con Aida Valencia y vamos a tratar un tema interesantísimo que además va muy a juego, ¿no?, con las fechas en las que estamos. Vamos a hablar del Día de Muertos. Voy a contaros un poquito quién es Aida, aunque seguro que ya la conoceréis porque es muy habitual en Mindalia. Ella es clarividente, experta en terapias alternativas, autora de varios libros, investigadora paranormal en varios programas muy reconocidos de televisión y además pues tiene su propio canal de espiritualidad en YouTube. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de la conmemoración de esta tradicional fiesta del Día de los Muertos y va a compartirnos además algunas herramientas y rituales que podríamos llevar a cabo durante estos días para llevar al máximo exponente la energía de esta festividad. Así que bueno, encantadísima de tenerte aquí. Hola Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alay, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes a toda la familia de Mindalia, aquí súper corriendo, pero feliz de estar aquí, encantadísima de compartir estos temas con todos ustedes y sobre todo un tema que a mí de verdad me apasiona, me encanta, como es el tema de los muertos, pero desde la conmemoración, desde lo que se celebra y se conmemora, Alay. Pues Aida, estoy encantadísima yo también de que estés aquí. Gracias por haberte dado prisa para poder llegar. Y bueno, creo que es un tema interesantísimo. El Día de los Muertos, que además, bueno, en cada parte del mundo se celebra de una forma muy diferente, pero, por ejemplo, en México tiene una celebración maravillosa y hay toda una cultura y toda una tradición detrás de esta fecha. Porfa, haznos una pequeña introducción al tema. Claro que sí, Dalai. Mira, partamos que el Día de los Muertos arranca desde el 31 de octubre a las 12 de la noche, que es donde celebran a nivel mundial el día, el famoso Día de las Brujas, el Día de Halloween. ¿Y por qué me remonto hasta ese tiempo? Porque según los celtas, hace 2000 años, el 31 de octubre, 12 de la noche, para arrancar el primero, el Día de los Muertos, se celebraba el Día del Samhain. ¿Qué es el Día del Samhain? Es la terminación de la cosecha. Celebraban terminar una cosecha fructífera, una cosecha abundante, arrancando con el primer día del invierno. Pero había una tradición y era que justo a las 12 de la noche se abrían unos portales energéticos, unos portales mágicos que permitían que los seres de otras dimensiones, seres que ya habían trascendido, vinieran a este plano. Obviamente mezclaban a los seres desencarnados con entidades o bajos astrales o energías demoníacas. ¿Y qué pasaba con esto? Que lo que ellos decían era que cruzaban hacia este plano y que justo el día primero podían comunicarse con nosotros, podían hablar con nosotros. A lo largo de las tradiciones ya a nivel religioso, a nivel de doctrina, con la religión católica y muchas religiones del mundo, se celebra el Día de los Muertos, el Día de la Santa Muerte o el Día de Todos los Santos. Entonces tenemos esta mezcla de celebraciones allí, pero todas que tienen en común. La celebración, porque se dice el Día de Todos los Santos, son todas estas energías que han trascendido, que han evolucionado, que han pasado a otro plano espiritual. ¿Y qué pasa? Que la vibración, aquí yo les hago un poquito con astrología, y es que estamos en el mes de octubre, que es el último día para arrancar el Día de Muertos, donde todavía tenemos la influencia energética de planetas que están retrógrados, planetas que tienen su, su energía directa, como Plutón, Neptuno, Marte, que están muy ligados a lo que son los temas de muerte. Y por el otro lado tenemos dos eclipses. Entonces, la energía, digamos que la sensibilidad de la Tierra o la frecuencia Schumann, la frecuencia vibracional de la Tierra, está en un punto muy, muy sensible y muy susceptible para que sea más permeable a que energías de otros planos se comuniquen con nosotros. ¿Qué significa? Que el teléfono, haz de cuenta, Dalai, y a todas las personas de Mindalia, que yo cojo el cable del teléfono y de pronto durante el año la comunicación no es tan directa, no voy a tener la línea tan perfecta, no me funciona el internet del más allá también, pero resulta que el primero yo cojo esa llamadita y que va a entrar mucho más fácil y que puedo comunicarme mucho mejor con mis seres queridos. Eso por un lado. Por el otro lado, también es rendirle tributo, Dalai, a la muerte como tal, al desprendimiento, al corte, a evolucionar, a salirse de esta tercera dimensión, pero entendiendo la muerte como un evolucionar, como un trascender, como un cambio de conciencia y no como el acabose, el dolor, el drama. De hecho, por eso en México creo que es uno de los países ejemplo de lo que es el tema de la muerte, porque hacen esa conmemoración con los altares y le hacen la conmemoración de recordar a sus seres queridos, hacen los altares con las fotografías, les ponen alimentos, frutos, flores, regalos, porque es hacer esa conmemoración energética y se dice que estas energías se nutren de la energía que nosotros le ponemos a ese ritual. Aida, muchísimas gracias por esta introducción. Yo inevitablemente, como buena amante de películas que soy, imagino esta festividad en México y se me viene a la cabeza una película de Disney preciosa que se llama Coco y que, bueno, no sé si la has visto, ¿no? Pero precisamente, pues... describe la importancia, ¿no?, de honrar a nuestros antepasados, a las personas que estuvieron en nuestras familias. Me encanta que puedas hablar de que en esta fecha la comunicación de alguna forma podría ser más sencilla. Llevamos muchos días hablando de esto, salimos del especial Difuntos, pero a mí me gustaría que tú puedas decirnos qué condiciones o qué factores crees que se deben dar para que la comunicación sea más sencilla. No solo que estemos en la fecha, sino que otras cosas podemos hacer para tener más opciones de recibir una respuesta. Fíjate, Dalai, que lo primero que nosotros debemos, y ahí sí lo digo, esto no es con negociación, sí debemos hacer es hacer esta comunicación o entablar, intencionar este diálogo, esta comunicación desde el amor y no desde el dolor. Porque es muy diferente. Que la gente, ay, es que claro, como yo amo, entonces por eso me duele. No, tenemos que intencionarlo desde el amor, desde el entendimiento que esa persona está en un plano espiritual muy bueno, que esa persona trascendió. Y yo desde el amor estoy abriendo ese canal. Esa disposición que nosotros tenemos desde el amor y no desde el dolor va a hacer que sea mucho más factible, como que esos obstáculos que yo misma puedo colocar en el camino se desaparecen. Uno. Dos. Concreto. Decretarlo de una manera súper concreta. Si ustedes hacen el altar, es muy importante en el Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque es darle una forma física. Yo, por ejemplo, durante todo el resto del año le digo a las personas no hagan altares, no hagan esto, guarden todo. Pero ese día es importante. ¿Por qué? Porque la conexión energética es muy poderosa y nosotros estamos en la predisposición, por lo que ya expliqué, los planetas, el universo y la energía de la gente, como ya todos estamos programados en que, viene ese espacio de comunicación con nuestros seres queridos, entonces es mucho más fácil para nosotros abrir ese diálogo. Entonces, lo más importante, preparar ese espacio. ¿Cómo pueden hacer un altar? No vamos a hacer un altar tipo México, porque pues ellos llevan ese pendón, esa banderita de que ya tienen claridad, y de hecho ese día hasta preparan el pan del muerto y hacen una cantidad de festividades especiales solo ese día. Pero, ¿cómo podemos nosotros preparar un altar sencillo? Si ustedes quieren colocar la foto de su ser querido, un velón, es súper importante la luz. El velón, aparte que el fuego transmuta energía negativa, el velón blanco, yo les recomiendo el velón blanco, ayuda a que el fuego nos abra también ese canal, nos limpie, nos armonice. Entonces el fuego representa también esa luz que viene de arriba y que nos ayuda a conectar. Colocarle, muchas personas le colocan algún elemento de la persona, pero no necesitan. Para mí, si ustedes le quieren colocar flores y el velón y la fotografía, está perfecto. Y ser concretos, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su tío, al que sea, como decirle que estás haciendo esto porque esa persona es especial para ti, vive todavía en tu recuerdo, en tu corazón, y que estás enviándole toda la energía del amor para esa persona, para el alma de la persona, para que continúe con su evolución. ¡Ojo! Para que continúe con su evolución. Aquí Dalai no es que voy a hacer el altar para pedirle y entonces voy a aprovechar el Día de los Muertos para pedir que me traiga, que me haga, que me sane, que interceda. Por favor, no. Eso no lo debemos hacer. Eso creo que me dijiste qué cosas hacer y yo me enfoco en esa de qué no hacer, porque es muy delicado el tema. Una cosa es rendirle un tributo, una cosa es querer comunicarme con la persona y otra cosa es pedirle al alma de la persona. Funciona mucho, devolviéndome al 31, medianoche, si ustedes pueden antes de acostarse decirle a la persona que abren ese canal de comunicación por si se quieren comunicar y háganlo con nombre propio. Fulano de tal, sutano, mengano, nombre propio. Si ustedes, si tú te quieres comunicar conmigo, necesitas enviarme algún mensaje, te doy permiso para que lo hagas a través de los sueños o a través de una señal que sea clara para mí. Entonces es importante que abramos, que les demos permiso de. Es muy, muy, muy importante hacerlo. Y cuando termina el Día de los Santos, el Día de los Muertos, pues recoger y guardar, obviamente agradeciendo. Agradeciendo a Dios, si es la energía superior en la que tú crees, y agradeciéndole al alma de esa persona por esa comunicación o por compartir. Mucha gente dice, ay, pero yo, a mí no me habló. Ay, pero yo no sentí nada. Pues no necesitas, a veces es la tranquilidad que siente tu corazón la que te está diciendo. No esperen, ojo, no esperen que nuestros seres queridos fallecidos se aparezcan y nos hablen o nos digan, pues, y nos cuenten una película. A veces es tan sencillo como que estamos orando o meditando frente al altar que hicieron o a ese tributo que le están rindiendo a esa persona fallecida, que a veces el mismo pabilo de la vela empieza a moverse y nosotros no nos damos cuenta de eso porque estamos esperando que la persona se nos aparezca o algo así. A veces hay algún ruido, algún olor, algún movimiento que nos hace sentir que esa persona realmente estuvo allí. Aida, supongo que también influirá, o al menos eso me dice mi intuición, que las personas que fallecen de alguna forma tienen que respetar que nosotros estamos en la vida y quizá para algunas personas recibir mensajes muy contundentes o muy obvios podría ser un tanto desbordante, ¿no? O un poco confuso. Imagino que ellos también nos quieren dejar el espacio de este plano terrenal y que por eso no interceden tanto como puede ser que nos gustaría. No sé si llevo razón en esto. Tienes muchísima razón y es bueno que hagas y me apoyes para yo avanzar un poquito más en esa aclaración, Dalai, porque es muy importante. Eso pasa, por ejemplo, cuando vienen personas a preguntar, pero ¿por qué no se me aparece? Yo quiero que se me aparezca, yo quiero. Y yo digo, es que esa persona está en el plano espiritual que debe estar. o nosotros cuando vamos y nos metemos allá a la cuarta, a la quinta dimensión y asomamos la cabeza y nos metemos a hacer. Como que cada ser dentro de su plano de evolución espiritual está ocupando el lugar que le corresponde. Y nosotros debemos ser respetuosos. Por eso, si nosotros esperamos alguna comunicación el Día de los Muertos, por favor, con mucho respeto si es que lo están pidiendo. Porque lo digo porque mucha gente es lo que busca. No hay nada más doloroso e incierto como no saber qué pasó con tu ser querido y en dónde está. Dos, es súper importante que cuando yo hago un tributo o hago una demostración a través de una meditación, de una luz, de un velón, de un altarcito, es rindiéndole homenaje a esa persona, diciéndole, estás en mi corazón y en mi recuerdo, y desde una forma súper bonita. Eso no implica pues que, no, es que Aida Valencia dijo que hay que hacer un altar para comunicarnos con los muertos. Ojo, eso no es. Pero también es importante aclarar que a través de un altar, a través de un ritual que tú puedes hacer el Día de los Muertos, estás abriendo esa puerta y estás diciendo de pronto, bien pueda entren, bien pueda y hablen conmigo. Por eso yo les especifico con nombre propio y con una luz, con un velón. ¿Por qué? Porque el fuego ayuda a transmutar la energía que no es. Muchas energías de otros planos se pueden aprovechar también para incursionar en esta dimensión ese día. Entonces es decirle, solamente, o sea, este altar o esta luz que estoy encendiendo es para fulano y tal. Es súper importante que hagan la aclaración, porque nosotros abrimos puertas y como no estamos viendo, no estamos escuchando a alguien de pronto, para nosotros no pasó nada. Y resulta que de pronto cuando decimos, hay una frase de Dalai que utilizan mucho, sobre todo aquí en Colombia, y es que prenden el velón, hacen la oración, y en la oración dicen que todas las almas del purgatorio para que se alimenten, para que vengan. Por favor, eso no lo hagan. No lo hagan. Ustedes no saben lo delicado. Cuando yo abro mi palabra, abro mi boca y autorizo a las almas del purgatorio. Aquí no estamos hablando de las almas de Colombia, México, Perú. No, estamos a nivel general. Y ustedes no saben qué energías pueden entrar a través de esos portales que nosotros abrimos con nuestra palabra. Buenísima aclaración, Aida, gracias. Ayer tuvimos, te comparto que tuvimos una mesa redonda sobre el más allá con tres especialistas increíbles, Pedro Amorós, Alfredo Alcázar y Jorge Ríos, y se planteó una pregunta que me gustaría trasladarte. Si bien existe la reencarnación, ¿cuánto tiempo pueden tardar las almas en volver al plano físico? Es decir, ¿puede ser algo muy rápido? ¿Puede ser cuestión de semanas, de años? ¿Pasa mucho tiempo? Te pregunto esto porque surgía una pregunta muy interesante que decía, ¿y si yo estoy tratando de comunicarme con un ser que ha trascendido, con un ser que ha fallecido, por ejemplo, mi abuelo, y no obtengo comunicación porque él ya ha vuelto a encarnar en el plano físico? ¿Esto puede ser posible? Mira que a mí ya me habían preguntado eso en alguna oportunidad, alguien que vino y decía, pero ¿cómo sé yo que es mi abuelita y qué tal que mi abuelita haya reencarnado y entonces cómo vamos a comunicarnos? Primero, yo hago una aclaración antes de hablar pues del tema de más o menos cuánto demoramos para la reencarnación. Y la primera es que una cosa es cuando yo hago una conexión mediúnica. ¿Eso qué significa? Presto mi cuerpo como medium para que entre la energía de esa persona. Ahí sí o sí tendría que ser que la persona no haya reencarnado. Dos, cuando se hace una canalización vibracional, que es en el, pues ahí es donde yo me muevo muchísimo más, el 99.9% hago canalizaciones, no hago sesiones de mediumnidad. Yo estoy rastreando una información vibracional de una persona viva o muerta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Dalai, es igual a que tú coges en el computador y tú colocas la palabra manzana y automáticamente, sea por Google, Wikipedia, por donde sea, ¡pum!, baja la información y ahí te dice manzana es un fruto así, ta, ta, ta, demora tanto en salir, el árbol, la forma, la flor, todo te da todo. Cuando yo hago una canalización que envío a mi ordenador, a mi CPU, el nombre y hago esa conexión con esa energía, yo voy es a la memoria que está en el computador y extraigo la información. No estoy como tal con. ¿Me hago entender esa parte? Porque una cosa es canalizar los mensajes de una memoria que está almacenada en un archivo universal que se llama Akasha, o una energía, por eso es la partícula divina. Y ahí eso apoya la información de vidas pasadas. Porque ¿cómo hago yo para rastrear una vida pasada? Por ejemplo, que yo venga a esta vida y acá yo empiece a tener experiencias de recuerdos y sueños raros y me hagan una regresión y yo esté recordando una vida pasada. ¿Cómo puede ser eso si yo ya reencarné? Es muy sencillo, es que yo cogí mi archivo allá en el Akasha, en la CPU gigante que hay, en el Akasha que es el archivo universal, y yo cojo esa memoria y le hago enter. Hay una película, Dalai, que recomiendo mucho para entender un poco este proceso de cómo trascendemos. Es una película que no, van a decir, no es tan espiritual, pero habla mucho de eso, y es Aeon Flux. No sé si la han visto, y ahí habla de unos archivos, de unas memorias en una caja. No le dicen a caja, no le dicen eso, pero trata de esto. O leer o ver la película, por ejemplo, Nuestro Hogar o No Solar. N-O-S-S-O-L-A-R, Nuestro Hogar, de Chico Xavier, que era un canalizador. Entonces, él canalizaba la información de las personas y las narraba, que es la otra parte que yo te estoy contando. Por eso hay que diferenciar. Ojo, ¿me estoy haciendo una conexión por mediunidad o es una canalización? Que yo sirvo de medio, pero no de medium corporal. Lo de las reencarnaciones no tiene un tiempo, porque es que yo no puedo medir el tiempo de evolución espiritual de Dalai con el tiempo de evolución de Aida o con el tiempo de evolución de Pepito. Puede ser que mi evolución espiritual, yo llegue, pase los 4 bardos, llegue a donde tenga que llegar y yo diga, quiero ya devolverme e ir a continuar este aprendizaje, o quiero ir a mejorar esto, o quiero ir a vivir esto, esta experiencia de vida, para evolucionar. Llámese positiva, negativa, pero es una elección. Y hay que contar con una cosa, Dalai, es que el tiempo aquí, el tiempo en esta tercera dimensión, es un tiempo lineal. El tiempo allá interdimensional es un continuo de tiempo. Aquí interfiere mucho lo que es la física cuántica. Bueno, pues aclaradísimo este tema. Aida, tengo muchas preguntas, pero ya quiero intercalarlas también con las de las personas que nos están viendo, porque hay algunas, te comento la verdad, interesantísimas. Por ejemplo, nos dice José Lomeli, que aprovecho para saludarte, hola José, ¿cómo estás? Que siempre nos está acompañando y es increíble. Te saluda desde Estados Unidos y dice, Aida, ¿es verdad que si pensamos en nuestros seres que ya trascendieron, los traemos aquí y no los dejamos irse de alguna manera? Esta es una duda muy frecuente y que suele preocupar mucho a la gente. José, gracias por esa pregunta, me encanta. Además, porque no es solo el recordarlos. Mucha gente cree que por llorar, yo escucho la frase aquí semanal, la escucho muchas veces de no los dejamos descansar en paz. Es que vengo porque me dijeron que mi mamá está penando porque no la ha dejado descansar en paz, porque yo lloro, porque la pienso, porque hablo de ella. Eso no es así, eso no es así. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si yo ya me fui, yo ya cruzo este plano espiritual, mi nivel de conciencia evoluciona en otra cosa. No es quedarme aquí. O sea, si yo trascendí a una dimensión donde ni siquiera necesito mi cuerpo físico, ¿cómo voy a estar conectada con este plano donde es materia, donde tengo el problema que el arriendo, que si la casa, que si vendieron acá, que si mi hijo se casó, que si el otro hizo esto? No podemos. Entonces, eso no es así. Lo que yo sí le digo a la gente es, cuando tú llores, cuando necesites sacar ese dolor, dile a la persona, al alma de la persona, yo estoy llorando porque me hace falta tu cuerpo físico, tengo dolor en mi alma, te recuerdo muchísimo, pero sé que estás en un plano de evolución muy bueno y te dejo libre y en paz, y yo estoy libre y en paz, pero me duele el dolor de tu partida. Es diferente, pero no significa que si yo lloro 24/7, 365, entonces la persona también se queda, como digo yo, colgada de la brocha, se queda en un limbo que llamamos, se queda atorada, atrapada y que no va a avanzar y que no va a evolucionar, porque eso no es así. Quiero también preguntarte algo, y es más que nada una curiosidad, porque cuando pensamos en que alguien pueda fallecer, ¿no? Voy a ponerte el ejemplo, alguien con quien normalmente tenemos un poco más de apego, como pueden ser nuestros padres o una pareja, imaginamos el momento en que trasciende, y para los que creemos en la reencarnación y en que hay una vida más allá y en que las almas podemos reencontrarnos, se nos hace bastante complicado o doloroso pensar que quizá en otra vida nos encontremos, pero ya no como padre e hija, o ya no como pareja. Mi pregunta básicamente es, Aída, ¿podríamos en otras vidas, en vidas futuras, reencontrarnos en la misma posición, o sea, con el mismo rol, jugando el mismo papel, por así decirlo? ¿Mi pareja en esta vida podría quizás ser mi pareja en la siguiente, o siempre tenemos que jugar papeles diferentes para aprender, ¿no?, desde posiciones distintas? Bueno, lo que sí es bien cierto, Dalai, es que sí nos encontramos dentro de los mismos círculos. O sea, vamos a encontrarnos personas que pudo ser mi mamá en esta vida y en otra puede ser una profesora, puede ser una jefe o un jefe o alguien más. Pero en un porcentaje bastante significativo, diría yo, que llevo haciendo regresiones 25 años, sí se encuentran en algunas vidas, no en todas, pero sí vienen a repetir relaciones, mismo vínculo afectivo. ¿Y esto cómo funciona? Puede ser que sí sean pareja, pero a veces de diferente sexo. O sea, si yo era el hombre, pues soy la mujer, o si soy la mujer, pues era el hombre, o con los mismos sexos. Pero sí se vienen a repetir vínculos en algunas encarnaciones. Lo que pasa es que son muchas y no recordamos, entonces no tenemos como ese de, ay, yo llevo la 144ª vida aquí, encuentro con tales, pero sí se repiten vínculos afectivos. Gracias, Aída. Vamos a contestar con, vamos a seguir contestando preguntas porque tenemos muchas y, como decía, de verdad muy interesantes. Solo quiero aprovechar para recordaros que si os gusta lo que hacemos, los especialistas que tenemos y la labor de Mindalia, pues podéis colaborar con nosotros haciendo alguna donación, por más pequeña que sea, la agradecemos muchísimo, y podéis hacerlo a través del botón super chat justo aquí abajo en YouTube. Vamos a continuar. A ver, tenemos muchas preguntas. Voy a lanzar otra al aire y la dejo ahí. Por ejemplo, tenemos a través de YouTube a María Cristina, que desde Ecuador pide consejo para dar honor a su padre y a su hijo que trascendieron, y dice que los ve como luz. ¿Qué podríamos decirle, Aída? Bueno, uy, estamos teniendo ahí algún pequeño error de conexión con Aída. Hola, Aída, ¿me estás viendo? Ahí, ya te veo, volviste, perfecto. Ok, es que se me estaba yendo la onda y yo, ¿qué pasó? Bueno, acá te cuento una cosa súper importante, es que una manera de honrarlos es recordarlos desde el amor. No, pero ojo, no es el amor de porque mi familiar murió, mi papá, mi hijo murió, entonces yo sí o sí me desbordo en ese amor por inducido por el dolor. Yo sé que un padre y un hijo, pues el amor es inmenso, pero qué bonito de verdad que tú de vez en cuando, una manera de honrarlos para mí que amo la naturaleza sería sembrar una planta, sembrar un árbol, pero el día que lo hagas, hazte una oración súper bonita y enfoca la energía diciendo que este es un ritual para honrar su presencia en tu vida, que les agradeces el amor y el tiempo que compartiste con ellos y que en honor a ellos estás haciendo este tributo. con el amor de vida que ellos te enseñaron. Es un aprendizaje súper bonito. Y además que están muy bien los dos, entonces es como, ahí es más bien hacer este ritual de celebración a la vida como tal. Vamos con otra pregunta que además me encanta porque me parece un tema también apasionante. Dice a través de Facebook Nayi Llanos. Hola, buenas tardes, mi Aida desde Colombia. ¿También podemos hacerlos con nuestros alebrijes? Bueno, antes de nada, los alebrijes, si no me equivoco, son animales de poder, ¿no?, que hacen la función de guías o maestros espirituales. Vamos a profundizar un poquito en esto. Claro que sí. Sí, nosotros podemos hacerlo, también es con nuestras mascotas, Dalai, como estas almas de nuestras mascotas, como los alebrijes son catalogados también, bueno, aquí en Colombia, como las almas o esos amiguitos peludos, amiguitos, mascotas que hemos tenido y que han trascendido. Fíjense que ayer precisamente era el día, se estaba conmemorando como el día de celebración de nuestras mascotas fallecidas. Y todo esto viene como desde México, como toda esta, inculcar estas costumbres de rendirles tributo a las mascotas. Y es darle gracias a Dios, Nayi, darle gracias a ese peludo que fue tu compañía y decirle que le agradeces el tiempo y las experiencias de amor, porque las mascotas vienen a nosotros a compartir desde el amor, ese amor incondicional, decirles que gracias por ese tiempo de amor que compartieron con todos ustedes. Y ustedes le pueden hacer también un tributo de una velita, porque mucha gente, pero ¿cómo así? ¿Los animales tienen alma? Porque estamos hablando de alebrije, ¿tiene alma? Y pues sí, tienen almita. Bueno, me costaría muchísimo pensar, yo estoy hablando contigo, Aida, y tengo aquí delante a mi perrito que está durmiendo súper a gustito en su cama y me costaría muchísimo pensar que no tenga alma, porque realmente, bueno, creo que nos entendemos mucho mejor que con muchos humanos, así exacto, que además son súper intuitivos. Oye, Aida, me encantaría aprovechar este momento para animarte a que hagamos dentro de poco un directo que tenga que ver con este tema, con los animales, con su alma, porque realmente, bueno, a todos, ¿no?, nos enamoran los animales y creo que es un tema muy, muy bonito. De momento, yo lo acepto porque es que, de hecho, me han invitado y he hecho un programa nomás con animalitos, pero fue un live con una persona que trabaja con música con animales. Entonces yo decía, qué bonito de verdad, porque nuestras mascotas siempre están ahí, ocupan lugares muy especiales, pero hay mucho desconocimiento, aunque, como dices tú, para mí es imposible no sentir que tiene alma, que está aquí, porque además nos entendemos más que cualquiera. Y ellos sienten más las energías de otros planos que nosotros mismos. Entonces, como explicar esa parte de Alain, con todo el amor aquí dispuesta. Bueno, pues ya tenemos aquí el compromiso de Aida Valencia para hablar más profundamente de los animales, de su alma y del papel tan importantísimo que juegan en nuestra vida. Vamos con más preguntas. Por ejemplo, tenemos una que nos hace Cristina a través de YouTube. Dice, hola hermosas, saludo desde México. ¿Cómo le hago para conectar con mi mamá que acaba de morir? ¿Cómo estar abierta a sus señales? Cristina, bueno, primero que todo, una forma de honrarla es hacer esto que estás haciendo, que me parece que aunque hay dolor, te siento fuerte y muy clara dentro del proceso de entendimiento que ella está evolucionando. Una cosa que te recomiendo es todas las noches antes de dormirte, o sea, que ya estés entre tu cama con la cobija, hazle la oración normal y dile, mamá, te autorizo para dejarme sentir las señales si te quieres comunicar conmigo. Y ya, eso es lo único que tienes que hacer, que a veces a través de los sueños ellos mismos nos dan mensajitos y son mensajes muy claros. Tenemos una pregunta, Aida, después de los animales, que creo que también es muy interesante, porque, bueno, ¿y por qué no? Si son seres vivos. Dice Romel Varga a través de YouTube, si los vegetales tienen también alma. Bueno, acá los vegetales y las plantas, estamos hablando que ellos tienen es un elemental. Los animalitos tienen alma como tal, pero las plantas tienen los elementales. Entonces, los elementales, si yo los catalogo, sí son vivos. ¿Por qué? Porque de hecho los nutrientes, ¿no han escuchado cuando dicen es que hay que hervir la planta hasta tal punto, pero no más porque tú le matas, dicen, le matas las vitaminas, les matas como los principios activos que tiene la planta? Entonces, aquí en plantas y en vegetales estamos hablando que tienen, son elementales. Eso es otro programa. Bueno, entonces ya tenemos dos compromisos, el de los animales y el de las plantas. Que bueno, todo lo que sea comprometer a Aída Valencia para que vuelva a Mindalia me parece siempre bien. Vamos con más. Esta es muy, muy rápida, pero vamos a contestarla. Débora Green preguntaba cómo se llama la primera película que nombraste, que recomendaste hace un momentito, que se ha quedado con ganas de apuntarlo. Aeon Flux. Ustedes la encuentran como A-O-N Flux, con X. Aeon Flux. Perfecto, pues yo ahora voy a aprovechar y lo voy a dejar anotado en el chat para que a nadie se le olvide. Tenemos muchas más preguntas. Por ejemplo, Anele Patiño a través de YouTube. Desde México, los seres que trascienden en ese plano, ¿ellos ya saben que no están vivos físicamente o puede ser que durante un tiempo se sientan confusos o haya alguna dificultad para ellos? Realmente a veces se da que no se dan cuenta. A mí personalmente me ha tocado a través de canalizaciones hacerle ver a la persona que ya está en otro plano espiritual. Por ejemplo, tuve un caso que fue muy doloroso aquí en Colombia hace muchos años, no me acuerdo cuántos. Hubo un atentado con una bomba a un club que se llama El Nogal. Allí murieron muchas personas colocaron un carro bomba en el parqueadero y pues obviamente la onda explosiva hacia arriba y hacia abajo acabó con todo. Y había, estaba en el sauna del club, estaba en esa área, estaba una mamá con sus dos hijitos. Los dos hijos quedaron muy mal en cuidados intensivos, súper mal, y la señora falleció. Vinieron a los días, me vinieron a contactar para hacer una canalización con ella, y fue muy triste darnos cuenta, porque ellos me decían, yo les dije, ¿ustedes no la sienten en la casa? Y ahí me empezaron a decir, es que sentimos y por eso venimos a buscarte. Porque yo decía, ella no sabe que ella está muerta y está buscando a sus hijos, desesperada buscando a sus hijos. Ella, el atentado la hirió muy mal, pero quedó viva por un rato ahí y ella estaba dentro de su agonía de muerte, estaba solo pensando en sus hijos, en sus hijos, en sus hijos. Y fue súper duro porque duró un tiempo hasta que yo a través de la, o sea, yo digo que me he convertido también como en cierta forma en un psicólogo del más allá, porque fue ayudarle a ella a entender, a revivir ese proceso de lo que había pasado realmente, del destello de luz de lo que había pasado, que ella estaba en otro plano dimensional y que sus hijos estaban aquí luchando por vivir. Entonces fue una cosa, verdad, muy triste. A veces pasa, no siempre, no todos se quedan así en ese espacio, en ese umbral, pero sí pasa. Gracias, Aída, por contárnoslo y por la pregunta. Me gusta que digas que pasa a veces, pero no siempre. Vamos a dar tranquilidad a las personas que nos están viendo. Y bueno, en algún caso, pues siempre tenemos profesionales y especialistas maravillosos, como puede ser Aída Valencia, para que pueda hacer un acompañamiento o pueda ayudar en este proceso si es que sucediese. Nos queda muy, muy poquito tiempo, pero voy a intentar lanzar al menos un par de preguntas más rápidamente. Monse Artavia, a través de YouTube y desde Costa Rica, dice, ¿cómo distinguir entre un sueño normal y una comunicación real en sueños con nuestros muertitos, que es como ella los define? Aquí es muy fácil. Yo siempre les digo, a veces nosotros decimos, es que yo vi a mi mamá, supongamos la mamá es la que está muerta, mi mamá, y la vi súper triste, la vi súper mal, mi mamá estaba terrible, mi mamá debe estar sufriendo. Y yo empiezo a preguntarle a la persona, ¿cómo estás tú? cómo está esa etapa de duelo, cómo estás tú ahí. Y resulta que el dolor, muchas veces las emociones que yo siento, yo se las proyecto a ese ser querido que falleció. Entonces tengo que ver es cómo estoy yo en este momento con mi ser querido para intentar entender. Hay una que es muy frecuente, Dalai, y mi querida Monse, es que dicen, es que yo vi a mi mamá, a mi papá, a mi tío, y estaban bravos, o sea, estaba bravo conmigo, y entonces está penando, está mal. Y resulta que cuando yo voy a analizar y hago la canalización, la persona es la que tiene cargos de conciencia, tiene culpas. Tiene culpas porque antes de morir la persona, la última conversación fue en pelea. Tiene culpa porque antes de morir la persona le había pedido un favor y la persona viva no se lo hizo. Tienen culpas porque a veces dicen es que me llamó y yo no le contesté la llamada porque estaba ocupada, porque no quería, porque siempre me llamaba a molestar y resulta que ese día fallece la persona. Entonces, tengo que mirar es realmente cuáles son mis sentimientos hacia ese ser fallecido para poder intentar como darle una explicación. O sea, ¿de verdad está enojado conmigo o soy yo que tengo cargo de conciencia y pienso que esa persona se fue peleada conmigo? Buenísima esta reflexión y ahí vamos a quedarnos dándole vueltas. Para cerrar, nos quedamos sin tiempo. Nos preguntaba Carlos Humberto Castellanos López a través de YouTube, ¿qué ofrenda recomiendas para celebrar este Día de los Muertos a nuestros seres queridos que ya se han ido? Hemos dado muchos tips, pero ¿qué podemos ofrendar? Lo más sencillo que ustedes pueden hacer es encender una luz, encender un veloncito con una oración enfocada para esa persona, diciéndole que esa luz la estás encendiendo para ayudarle en su evolución espiritual, no más. Bueno, pues con eso nos quedamos. Nos has dado mucha información. Autorizar a esa comunicación, decir con nombres y apellidos, especificar con qué persona queremos comunicarnos, esa velita, ¿no? Ese ritual, ese espacio que nos facilite. Bueno, Aida, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado para conmemorar este Día de los Muertos, que en casi todo el mundo se celebrará mañana, día 31 de octubre. Seguro que esta información ha sido súper valiosa para las personas que nos acompañaban y gracias también por todas las preguntas y la participación, que ha sido mucha. Te dejo un segundito para que te puedas despedir. Bueno, lo primero que quiero decirles a todos es que de verdad le doy gracias a Mindalia y a muchos espacios que se están dando para que nosotros entendamos de una forma distinta la muerte. Aprendamos a vivir la muerte desde el amor, desde el entendimiento que es evolucionar y no desde el acabar, el finalizar y el dolor. Eso no es. Ojalá que todos de verdad podamos llenarnos en nuestro corazón de entendimiento y amor hacia esa evolución del ser espiritual. Un besote para todos. Beso enorme para ti, Aida, gracias. Y beso enorme también para todos vosotros y vosotras que nos habéis visto. Si tenéis más preguntas, os animo, por supuesto, a dejarlas en los comentarios una vez que el vídeo termine, que recuerdo que va a quedar disponible en diferido. Y seguro que Aida en algún momento puede pasar y darles un vistazo para poder contestaros. Gracias infinitas. Cambiamos a Instagram para los últimos directos del día. Y si no, pues bueno, nos vemos nuevamente aquí mañana en más directos de Mindalia.com. Gracias.